tetti, con sencillo corazón, las manos levantar y su nombre celebrar. Junto a ti quiero vivir, paso a paso caminar y al mundo proclamar su grandeza y majestad. Solo a tu lado siempre quiero estar, quiero gritar, mi vida no es igual. Tú transformaste en gozo mi dolor, mi vida pertenece a ti, Señor. Tuyo es mi corazón, tuyo es mi corazón. Hoy venimos ante ti con sencillo corazón, las manos levantar y su nombre celebrar. Solo a tu lado siempre quiero estar, quiero gritar, mi vida no es igual. Tú transformaste en gozo mi dolor, mi vida pertenece a ti, Señor. Tuyo es mi corazón, tuyo es mi corazón. Tuyo es mi corazón. Las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. Solo a tu lado siempre quiero estar, quiero gritar mi